Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas, bienvenidos a América Resiste. En este caso es la vuelta número 208. El día de hoy, 6 de enero del año 2020, 6 de enero, Día de Reyes. Hoy llegaron los Reyes Magos en algunos lugares donde se permite mantenerla, gracias, mantener la fantasía, o no tanto, de la existencia de los Reyes Magos, una tradición que se remonta al momento de encontrar a quien fue Jesucristo, ¿no? Un líder, un para los cristianos, el Hijo de Dios, la representación máxima de lo que es el monoteísmo dentro de la religión, para gran parte de la población occidental, podríamos decir. Y claro, la fantasía, bueno, ¿quién no la tuvo? Yo viví todavía la época en que existía la fantasía, imagínate la cantidad de décadas que tengo. De la llegada de los reyes, la ansiedad que teníamos los más chiquitos de mantenernos despiertos para ver si los podíamos atrapar, porque siempre eran como esos seres misteriosos que aparecían pero nunca se los podía ver. Se sabía de su existencia por la consecuencia de su visita. La consecuencia de su visita eran los regalitos, que eso era la parte dulce, digamos, más dulce de toda la jornada. Y decíamos que pasado el tiempo, en muchísimos hogares, digamos, en la gran mayoría de los hogares en los cuales la cultura festeja o conmemora la llegada de los Reyes Magos, es muy difícil mantener la fantasía porque no hay ni siquiera para esconder un pequeño presente, un pequeño regalo. Y se ha normalizado que millones de niños reciban regalos de la dádiva. Es muy interesante cómo la economía, cómo la política, cómo la cultura va modificando y genera estos conceptos, ¿no? Estos conceptos de normalizar lo que no es normal. Hoy día nos bombardean con las imágenes de familias felices que existen nada más o solamente en la pantalla y en unos muy pocos espacios o territorios familiares. La realidad virtual que se nos brinda, el concepto cultural, choca de frente con la realidad del hambre, la realidad de la pérdida de dignidad. Y acá descubrimos otra falta, otra gran pérdida, la pérdida de la fantasía. Cuando el Día de Reyes Magos para millones y millones de chicos se transforma en una tediosa cola para recibir a las apuradas y de mala gana algún juguete, en lo íntimo me hace dudar sobre la validez de ese símbolo y de la conmemoración de la fecha, de una manera así universal. Pero bueno, como sea, lo que los pudieron vivir, perfecto, vaya mi abrazo, vaya mi cariño a todos los niños, aún aquellos que se ven sometidos a hacer tediosas colas para recibir automáticamente y tal vez de mala gana algún juguete donado, con el firme deseo, con el firme deseo de que se formen como seres íntegros, solidarios, críticos, y que tengan reservas de rebeldía para cuando recuerden estas épocas, es decir, hacer la cola era una mierda. Bueno, feliz Día de Reyes. Decíamos, el día de hoy, 6 de enero del año 2020, transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra con la operación técnica de Nacho Álvarez. Nacho Álvarez ya dejó de ser una promesa para ser una realidad en la cancha. ¿Cómo resiste América? Quien les habla, Ángel Fernández Yechman, responsable del contenido de PAPA. Resistimos con noticias fidedignas, amplificamos las denuncias, especialmente de aquellos hechos que ocurren fuera de la mirada de la llamada opinión pública hegemónica. Traemos al reporte desde el lugar de los hechos, practicamos el periodismo social libre y militante. No somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Vamos los días lunes de 18 a 20 en vivo. Repetimos los jueves de 13 a 15 y los sábados de 22 a 24. Y resulta que el programa de hoy va a tener una digresión inicial que nos imponen los hechos. Luego iremos por la visualización, la identificación de grupos que en los márgenes del sistema democrático juegan a la sedición. Vamos a caerle un poquitito al tema este tan remanido del narcotráfico, ¿no? Y la utilización de las fuerzas de seguridad como disciplinadores y controladores de la sociedad toda. Y supuestamente los adalides del combate del crimen son los que fomentan muchas veces y forman parte de ese crimen. ¿Qué vamos a decir? Vamos a ir un ratito por Bolivia, porque la realidad nos impone Bolivia, pero desde otra óptica, no la coyuntura, digamos, microscópica, sino Bolivia dentro de lo que insistimos en difundir conceptualmente desde esta trinchera comunicacional, que es la mirada desde la disciplina militar de los hechos que están aconteciendo. Para esto vamos a empezar con el, a ver, Nachito, le puse reporte cero. Estados Unidos ha matado al general iraní Qasem Soleimani en un ataque con drones ordenado por el presidente Donald Trump. Las carcasas de dos vehículos calcinados marcan el lugar donde tuvo lugar el ataque en la carretera del aeropuerto internacional de Bagdad. El general Qasem Soleimani, blanco de este bombardeo aéreo estadounidense, era comandante de la Fuerza Quds de los Guardianes de la Revolución y responsable de sus operaciones en el exterior. El Pentágono asegura que estaba desarrollando planes para atacar a diplomáticos y otros estadounidenses en la región. También murió Abu Mahdi al-Mohandeh, vicepresidente de la milicia chií iraquí, Voluntad Popular. La Casa Blanca y el ejército estadounidense han confirmado que el presidente Donald Trump ordenó la operación, que se produce tras el ataque de esta semana a la embajada estadounidense en Bagdad por parte de manifestantes proiraníes. El jefe de la diplomacia iraní, Mohammed Javad Zarif, ha advertido en Twitter de que este ataque supone una escalada extremadamente peligrosa e imprudente. Mohsen Rezai, antiguo jefe de los Guardianes de la Revolución, asegura por su parte que la venganza será terrible. Vamos a traducir los hechos desde la mirada del análisis militar. el hecho para que se consume, esto es, la operación misma en sí, la parte logística y operativa, es muy difícil de concretar si no se tiene en terreno, en el territorio en el cual circula, en este caso, el general Soleimani, una referencia exacta. Lo que no se dice o se está diciendo apenitas ahora es el porqué de la presencia de la cúpula militar iraní en Irak. Porque desde ahí empecemos, o sea, esto va a ser así como un resumen Lerú. Pensemos en clave militar. Para tener la certeza del tránsito de semejante objetivo, que seguramente cuenta o contaría con los mejores servicios de inteligencia, de contrainteligencia, de seguridad, y qué decir, no sé, semejante el jefe de la guerra en Siria, en Libia, en Yemen, en Irak, contra ISIS, la pucha. Ese tipo no es un fanático alocado. ¿Qué había pasado? Se empezó a gestar una reunión entre representantes de Arabia Saudita e Irán. El objeto era una especie de transacción respecto a la ofensa que recibió Arabia Saudita por haber sido atacada desde Yemen, sus pozos petrolíferos, y una propuesta de bajar la intensidad del enfrentamiento. Estas conversaciones no empezaron el día que lo mataron al general. Estas conversaciones de forma, no porque uno tenga el detalle exacto de esta operación, pero digamos de forma, son cuestiones que llevan primero ganarse la confianza, o sea, hay mucho tiempo previo antes que accedan a verse cara a cara. Soleimani fue víctima, podríamos decir, de una maniobra de guerra que no vio venir. Espero que se empiece a hablar de una vez por todas de Arabia Saudita, ¿no? O sea, han cocinado en Turquía a un periodista que les era incómodo. Hicieron desaparecer los restos y los huesos, y lo que se dice la comunidad mundial no dice ni a. Al contrario, van, se dan besitos con el príncipe y todo lo demás. En este caso, si tenemos que a grandes rasgos, ¿no?, analizar la acción de Trump, y bueno, Trump es el loco suelto que está con el dedo en el gatillo. Y un objetivo de semejante envergadura, cuando todavía no hay declarado un estado de guerra contra la República Islámica de Irán, es un acto de osadía y de desprecio por las vidas, y un concepto que privilegia los negocios, las ganancias, sobre los daños a la humanidad. El resultado fue óptimo. De un día para el otro, todos contentos. De un día para el otro, el barril de petróleo subió a $64, 4 dólares más. Primer beneficiario, Arabia Saudita, el mayor exportador. Irán también recibe algo de eso, aunque tiene los problemas del bloqueo financiero. Y Estados Unidos es otro de los grandes beneficiados. ¿Quiénes son los perjudicados? Europa. El primer perjudicado es Europa. Porque Trump por el decir de algunos analistas, está decidido a leccionar a Europa y hacerle bajar la cabeza. Una manera es desestabilizarlos mediante la economía. Que esto suceda al inicio del invierno europeo no es casualidad. Al lado de esto viene el juego de Rusia, que es el único casi proveedor de gas a Europa. Y después podríamos seguir haciendo una disquisición, que sería muy largo porque nos llevaría el programa, pero no quería dejar primero de que conozcan cuál es el concepto que me anima en estos momentos, para cuál es el cariz de América Resiste. Es la visión desde lo militar. Porque tenemos el convencimiento de que estamos en medio de acciones militares en nuestra patria grande, inéditas, que tienen formatos que aún no están conceptualizados. Y es justamente un desafío de qué manera presentar cara y resistir para que no tengan éxito. ¿Qué es el final de la propuesta de estos locos del mundo, de estos pocos locos del mundo que sienten que son los dueños y evidentemente lo demuestran? Es generar estados fallidos en toda la patria grande, bajo el concepto de departamentos, provincias, que se separan del Estado federal, al estilo Guaidó, un presidente que se nombre arriba de un banco de una plaza y que sea aceptado inmediatamente por las Naciones Unidas, por la OEA, por Estados Unidos. A partir de ahí, este presidente tipo Olmedo de la República Bananera solicitará ayuda y apoyo humanitario y militar a Estados Unidos. Y ya están dadas todas las condiciones, en ese caso, en ese supuesto, en esta hipótesis, para hacer un despliegue de tropas en carácter de fuerzas de ocupación. Para esto hay un concepto que se va encadenando. O sea, si analizamos la situación política, social, económica de la patria grande, vemos que esto está en marcha. La parte más grosera, digamos, más literal, se vio en Bolivia, ¿no? Pero bueno, de esto trata esta pequeña digresión. Y hay un tema que le digo, vos fijate el hallazgo, por ahí para mí es un hallazgo, para otros no. Elvis Presley, haciendo un homenaje a Martin Luther King, con un tema que se llama Si yo tuviera un sueño. Parte de la letra dice: no soy negro, soy hombre. Lo que se obtiene con violencia solamente se puede mantener con violencia. La libertad nunca es voluntariamente otorgada por el opresor. Debe ser exigida por el que está siendo oprimido. Quisiera sufrir todas las humillaciones, todas las torturas, el ostracismo absoluto y hasta la muerte para impedir la violencia. La oscuridad no puede sacarnos de la oscuridad, solo la luz puede hacerlo. Nada se olvida más despacio que una ofensa y nada más rápido que un favor. There must be lights burning brighter somewhere. Got to be birds flying higher in a sky more blue. If I can dream of a better land where all my brothers walk hand in hand, tell me why. Oh, why? Oh, why can't my dream come true? Oh, why? There must be understanding sometime. Strong winds of promise that will blow away the doubt and fear. If I can dream of a warmer sun where hope keeps shining on everyone, tell me why, oh why, oh why won't that sun appear? We're lost in a cloud with too much rain. We're trapped in a world that's troubled with pain. But as long as a man has the strength to dream, he can redeem his soul and fly. He can fly. Deep in my heart, there's a trembling question. Still I am sure that the answer's gonna come somehow. Out there in the dark, there's a beckoning candle, yeah. And while I can think, while I can talk, while I can stand, while I can walk, while I can dream, oh, please let my dream. Still I am sure that the answer's gonna come somehow. Out there in the dark, there's a beckoning candle, yeah. And while I can think, while I can talk, while I can stand, while I can walk, while I can dream, oh, please let my dream. Elvis Presley, una versión inédita, distinta, un Elvis que nos sorprende, ¿no? Va, por lo pronto a mí, me sorprendió y para bien y mucho. Bueno, y ahora sí, tenemos que aterrizar, empecemos el viaje con el reporte número uno, porque mañana, 7 de enero del año 2020, se va a hacer una nueva marcha de quienes se dan a llamar los dueños de la tierra. Esta vez, como decíamos, ¿no?, tantas veces, la literalidad de la barbarie, se asumen como ricos, súper ricos, y se asumen como extorsionadores al Estado Nacional. Van bordeando el límite de la sedición, pero no deja de ser una fuerza que presiona y que atenta contra el normal desarrollo de la vida en la Argentina. Vamos a escuchar el reporte número uno. Primero empieza de Ángelis, aquel que no tenía dientes y que ahora tiene una dentadura perfecta. Reporte uno. Lamentablemente tuvimos que llegar a poner las retenciones porque tenemos un país quebrado, pero son muchos, no solamente el campo, muchas producciones exportadoras van a pagar retenciones. Las retenciones en un país federal no deben existir, para eso hay otros impuestos como el impuesto a la ganancia. Esto lo que hace es resentir más a la producción, ya la vivimos a esto. Son 11 mil millones de pesos que se va a recaudar. tenemos 15.000 de intereses, así que decirle a muchos que por ahí dice que se va a resentir la Argentina, no. Esto lo que hace es resentir más a la producción. Lo van a pagar las industrias con todo el esfuerzo, van a pagar los intereses de la deuda. La verdad que no, el campo no tolera, la verdad que esto va a resentir la producción, lo único que van a sacar es resentir la producción, va a haber menos inversión. A muchos que por ahí dice que se va a resentir. Marchamos con respeto y en paz. En más de 200 ciudades y puntos de encuentro. Marchamos, pero no alcanzó. Las urnas eligieron a Fernández. Respetamos ese resultado. Y trabajaremos como siempre por el bien del país. Pero que nadie se equivoque. Aceptar la decisión de la mayoría no significa permitir que nos pasen por encima. Estamos organizados y trabajando a lo largo y ancho del país. Y al costado de las rutas, en cada ciudad, en cada pueblo, estamos conectados y alerta. Para responder a cualquier medida autoritaria y abusiva. Delirios como una justicia militante. La reforma agraria o la persecución a la prensa. Nos encontrará juntos y más fuerte que nunca. Defenderemos la libertad. A los abusos, a los aprietes. Y el saqueo, les decimos. Nunca más. Nunca más. En la primera parte de Ángelis, senador de la Nación Argentina. A ver, argentinos. De Ángelis, senador, desde su banca en el año 2018, defendiendo las retenciones macristas. Después, o sea, mientras él hablaba, le contestaban sus aliados, sus colegas, dueños de la tierra, diciéndole todo lo que le decía. Y la última parte es un video de 58 segundos que convoca a la movilización y a la resistencia a las medidas de gobierno, patrocinado ¿por quién? Por Luis Miguel Echeverri. Entonces, suponer que este es un combate dialéctico, teórico, es no estar viendo completamente el panorama. Ahora sí, bueno, vamos, el reporte 2 lo vamos a obviar, porque justamente el reporte 2 ya lo habíamos pasado, que era Vilma Ripoll en aquel momento afiebrado, el año 2008, cuando desde la tribuna llamaba a defender, a resistir a los dueños de la Hilux contra el avance totalitario del kirchnerismo. Pero no, para que ya lo escuchamos, su verba la conocemos, o sea, exaltada, motivadora. Era raro, porque los mismos tipos que estaban abajo, se escucha, el micrófono estaba en base, que una señora le decía, pero ¿y esta quién es? ¿Esta quién es? Le decía, no, esta es de la Carpa Blanca. Le mentían entre ellos para que no sepan quién era Vilma Ripoll. Pasan cada cosa en esta Argentina. Pero, mientras tanto, en aquel 2001, 2002, cuando caímos tan bajo, cuando llegamos a situaciones que creíamos que no se iban a repetir, en Santa Fe había un ángel en bicicleta. Es el tema 2. Claudio Pocho Leprati fue asesinado por la policía de Santa Fe el 19 de diciembre de 2001 en la ciudad de Rosario. Pocho desarrollaba un trabajo de hormiga, repartiendo esperanza, amor fraternal y espíritu de lucha entre los menos favorecidos de esta sociedad. Fue esto lo que buscaron matar sus asesinos. Hoy, las paredes de la ciudad proclaman «Pocho vive», mientras su recuerdo se expande y su ejemplo se multiplica. Por truenos. ¿Cuántos ángeles tenemos? Los queremos vivos. No queremos su ausencia, la melancolía, el recuerdo. No queremos más. Ya tenemos demasiados. Luciano Arruga, el Topo, Santiago, el Rafa. Tantos, tantos. Tantos y tantos, 30.000. Hay un punto en que tenemos que tomar conciencia que en el camino van quedando ausencias, gente que ya no está. Que si uno les preguntara a ellos y a sus seres queridos si quieren ser pancarta, imagen, canción, seguramente dirían que no. Chico Méndez, cuando cuenta Luis Ignacio Lula da Silva, el líder de Brasil, el líder de los pueblos, cuando salían de un foro, y Chico le decía, ellos me van a matar y yo no me quiero morir. Y finalmente así fue, lo mataron. Seamos conscientes de qué se trata esto, porque en el medio nos van matando. En el medio se ensañan con los mejores, con los que pueden liderar, con los que pueden dirigirlos, con los que pueden ser ejemplo de rebeldía, de resistencia. Simplemente el hecho de elegirse como ser humano libre es peligroso, fue peligroso y seguirá siendo peligroso. Mientras tanto, otra mancha que dejó el macrismo, ¿no? La amonestación, el llamado de atención severo sobre la injerencia del Poder Ejecutivo argentino en la época del macrismo sobre la justicia. Finalmente, el nuevo secretario de Derechos Humanos, Pietragala, presentó ante las Naciones Unidas la solicitud de retirar la respuesta que había dado la Argentina y comenzar un estudio minucioso sobre las acusaciones presentadas, que fueron el antecedente de esta sanción desde las Naciones Unidas. Así que es un pasito adelante. Nachito, te cambio otra. El reporte 3 no lo vamos a hacer. Y nos vamos a ir directamente con un temón. Hay un tema que había hecho Víctor Jara en aquel momento que se llamaba Manifiesto. Bueno, fue a raíz de todas estas situaciones, sino también como un merecido homenaje al poeta, luchador, asesinado por la dictadura de Chile. El tema se llama Manifiesto y es el León Gieco y otros. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Corazón de tierra y alas de palomita. Es como el agua bendita, santigua glorias y penas. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. Trabajadora, estrellas. ¿Qué canto tiene sentido cuando palpitan las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas? No las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras. La plurinacional Chile, la presencia cada vez más fuerte del pueblo mapuche, de los dos lados de la cordillera. Es tan importante el ejemplo del pueblo mapuche en estas resistencias. Es tan importante, desde esta, desde la mirada que voy a exponer, que el pueblo chileno, clase media, esté siendo socio, partícipe de la resistencia en la calle. La conciencia de que la represión y el garrotazo no hace diferencia. Sí, se ensaña más con el mapuche, pero llegado el caso, no hace diferencia. Y creo que, como decíamos una vez, ¿no?, siempre en el tercer garrotazo es cuando se ve la madera del que lo recibe. Cuando ya pegaron una vez, y el pueblo sí, pegaron dos veces de manera salvaje, violaciones, desapariciones, torturas, enseguecimientos, o sea, mutilación de ojos, y el pueblo sigue, y cada vez son más. Ahí es donde los tiranos, los totalitarios, se dan cuenta de que hay una barrera. Esa barrera está hecha de carne, está hecha de gente. Viejo luchador y gran pensador, desde la base del pie, que nos dejara en cuerpo, pero no en ideas y en conceptos revolucionarios,

estúpido. Voy de nuevo. Ahora todo es mucho más fácil con la app de La Retaguardia. Bájate nuestra aplicación para dispositivos Android desde Play Store. Escúchanos cuando quieras y lee nuestras noticias. Ahora todo es mucho más fácil con la app de La Retaguardia. Gracias, Nachito. Volvimos. América Resiste, la vuelta número 208. El día de hoy, 6 de enero del año 2020, transmitimos desde La Retaguardia en el estudio Víctor Basterra. Opera técnicamente Nacho Álvarez. Gracias, Nacho. Y bueno, Bolivia, tan cerca. Y estaba pensando, ¿no?, cómo cada pueblo tiene una característica de resistencia, ¿no? El mapuche, pecho erguido, corajudo, audaz, primerea, no se achica, mira a los ojos al que lo garrotea. Y el pueblo boliviano, el pueblo plurinacional de Bolivia, con una supuesta indolencia para los ojos no avezados, pero con una resistencia y con un aguante y con una decisión inalterable. El pueblo boliviano, tocado en sus raíces, en su ser, se da vuelta y reacciona. No nos olvidemos que es ese pueblo boliviano que nos mostró imágenes de los mineros abriéndose paso entre las fuerzas represivas a cartuchazo de dinamita. Que es la mujer colla enfrentando las balas y levantando sus muertos y sus heridos en el medio de la balacera. Pueblos que luchan, pueblos acostumbrados a ser golpeados. Los negros de Estados Unidos, ¿qué decir? ¿Qué decir? Bueno, ¿y qué decir de nuestros propios pueblos originarios, ¿no? Los huichi, los toa, castigados, abandonados, exterminados, hambriados, despreciados, olvidados. Y creo que esta vuelta, ¿no?, esta vuelta de tuerca de los regímenes totalitarios nos pone, en este caso, en una situación de comprender cabalmente de qué se trata cuando se habla de represión. Vamos a escuchar qué pasaba cuando al inicio de las acciones militares contra el pueblo desarmado en Bolivia, molestaba muchísimo que esto se supiera fuera, o sea, que lo que estaba pasando se supiera fuera de la frontera de Bolivia. Y ahí el trabajo invalorable, ¿no?, de los periodistas sociales, comunes, libres, que con pie a tierra, poniendo en riesgo su vida, se ocuparon de transmitir lo que ahí pasaba. Veamos en pleno tiroteo con munición letal sobre el pueblo desarmado, es el reporte número 5. Dejen de firmar un dato. Bien, en estos momentos continúan todavía los enfrentamientos, tanto autoridades policiales como militares han pedido que retrocedamos a los medios de comunicación, porque ya se están haciendo uso de, en este momento, armas de reglamento de las Fuerzas Armadas. Comprendamos desde aquí lejos, con este documento radial,

Y yo otra puta noche donde el sueño no concilio, tratando de que salgan del idilio. Que esos héroes de los que no me hablaron en la escuela resurjan para torcer la secuela. Que la huella de su suela sea gigante y los hijos del sol venzan al guante. El límite, el fin de tantos males, la línea divisoria entre morales e inmorales. Evo recuperó el orgullo indígena, el pueblo va a enterrar la miseria indigna del que cree en esas fábulas exógenas y le abre la puerta a intenciones malignas. Pueblo único, soberano que designa, impúdico el que llama la rapiña. Unidad latina, esa que aún camina, cada vez que surge el imperio patina. Viva Haití, no la timan, no le atinan, la línea fina. Y el mismo destino nos envuelve, no será nuestro cuerpo ese que cuelgue. Patria grande, la colonia disuelve, Evo es pueblo y el pueblo siempre vuelve. Muy inspirado Daniel De Vita con este tema, la verdad que cantó todo en una manera sintética y poética. ¿Qué puedo decir? Hoy empezamos hablando de ángeles. De ángeles que quisiéramos que no lo fueran. Que estuvieran con nosotros. Hablamos de los modernos, de los nuevos, de los que conocemos. Antes de seguir, quiero mandarle un gran abrazo al poeta jugular de los pueblos, de la base, del pueblito que resiste. Digo pueblito porque es el pueblo más humilde, el que pone pie a tierra y se banca todo. Abelardo Martín, gran abrazo, hermano. Y acá tengo conmigo en el estudio a Fernando Tevele. Gracias, Fer. ¿Cómo va, Ángel? ¿Cómo estás? Muy bien. Vamos a hacer un paréntesis en el viaje de América Resiste, como veníamos por Bolivia, porque hay situaciones que en el fárrago de la información quedan desapercibidas y son hitos, son hechos heroicos, porque el heroísmo no es el que sale en las pantallas grandes. Generalmente el heroísmo son acciones de personas comunes que toman actitudes diferentes, en momentos especiales. Uh-huh. Y esto se da justamente a raíz de la historia que vamos a, mejor dicho, que le voy a pedir a Fernando que en la medida que pueda nos relate. Del hallazgo de una quinta que utilizaban los represores de la ESMA, en esa confusión tan loca que producía en las mentes, porque las mentes no era solamente afectada por la tortura, el encierro, la amenaza, la presión constante, también era sugestionada, era devastada en su coherencia, con actitudes muy locas como la que le voy a pedir a Fernando que nos relate a partir del hallazgo de un lugar que estaba en la memoria de las víctimas de una manera difusa, pero que finalmente por la investigación periodística hecha desde la retaguardia con Fernando y María Eugenia Otero y fotos de Natalí y bueno, y por supuesto la presencia de los ex detenidos desaparecidos, héroes ellos también, encontraron un retazo de memoria donde hay vidas. Por eso digo, ¿no?, la importancia de la dimensión humana. Así que bueno, ahí vamos, Fer. Bueno, gracias por la invitación. Complejo contar semejante historia en pocos minutos de radio, pero vamos a intentar hacer el ejercicio. La cuestión es así, la ESMA, y no solo la ESMA y Campo de Mayo, que fueron los dos centros clandestinos, podemos sumar un tercero, que fue el de La Perla en Córdoba, fueron los tres centros clandestinos por donde más cantidad de gente pasó durante el genocidio. Se calcula que pasaron por cada uno cerca de 5.000 personas, en cada uno, ¿no? En el caso de la ESMA y en el caso de Campo de Mayo, en el caso de La Perla lo desconozco, pero sería bueno averiguarlo. Además de los centros clandestinos que operaban en la mismísima ESMA, y en Campo de Mayo 2, el campo y el campito dentro del megapredio de Campo de Mayo, había una suerte de circuito de sucursales del terror, que en Campo de Mayo eran tres casas muy cercanas, de las cuales una sola está pudo ser ubicada a partir del testimonio de una de las pocas sobrevivientes, que fue Silvia Tolchinsky, que declaró la semana pasada en el juicio por la represión a la contraofensiva. Ella pudo ver en un momento un cartel y esa mirada un poco equívoca, porque ella pensó que la calle se llamaba Conejo, y en realidad era Conesa, pero bueno, en un momento, un flash que pudo ver el cartel, muchos años después pudo ubicar ese lugar con la ayuda de otros compañeros. Las otras dos casas están sin ubicar. En el caso de la ESMA era inversa la cuestión, y era inversa porque hay más sobrevivientes, sin dudas. Entonces, de las tres casas que se conocían, que había testimonios, cuatro casas en realidad, contando la Isla del Silencio, en las que se tenía testimonios de que los sobrevivientes habían sido llevados en diferentes momentos, en algunos más claros que en otro. ¿Por qué? En la Isla del Silencio está claro que en septiembre del 79 lo llevaron a esa isla del Delta, porque estaba la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aquí, que visitó la ESMA. Entonces se llevaron a los secuestrados y secuestradas a una isla que pertenecía a la Iglesia Católica, y finalmente los regresaron cuando la CID había pasado, digamos. En el caso de las otras casas, Quinta, es un poco más difícil establecer por qué los llevaban, pero los llevaban para reencontrarse con sus familias muchas veces. En el caso de esta casa, que insisto, era la última que faltaba identificar, recuerdan los sobrevivientes, habrá una veintena de sobrevivientes que fueron llevados allí, no todos en la misma fecha, por lo que estamos percibiendo, no todos el mismo día, pero los sobrevivientes con los que nosotros vinimos haciendo este cotejo para ratificar o no que se tratara de esta casa que queda ubicada en General Pacheco, lo que cuentan es que un domingo los llevaron y los juntaron allí. Había un grupo de secuestrados en la ESMA que después fueron desaparecidos, puntualmente el grupo Villaflor, ahí salvo Raimundo Villaflor. El grupo Villaflor era un grupo que se lo conoció así, digamos, que era militante del peronismo de base. El único sobreviviente de ese grupo es Víctor Basterra. Los demás fueron todos desaparecidos y desaparecidas. Uno de ellos, Raimundo, se murió en la tortura directamente. El sobreviviente Víctor tuvo dos paros cardíacos en el medio de la tortura. Y el resto fueron desaparecidos y desaparecidas con los vuelos de la muerte. Pero estaban vivos en ese momento, en febrero de 1980, cuando los llevaron a esa casa Quinta a pasar un día. A la pileta, a jugar al vóley. Tremendo. En esos testimonios cuentan algunos sobrevivientes, por ejemplo Carlos Lorquipanice, que es el sobreviviente que más se movió para identificar esta casa, que bueno, a él estaba secuestrado en la ESMA todavía, lo lleva Miguel Cavallo, alias Sérpico, que se había escapado de la justicia argentina y había rehecho su vida con un cargo público muy importante en México, y fue encontrado a mediados de los 2000 y traído aquí a la Argentina, y tiene hoy prisión perpetua. Cavallo agarró un auto, lo llevó al sueco hasta la casa de su mamá, donde estaba su esposa Liliana Pellegrino, que ya había sido secuestrada en la ESMA, pero había quedado en esa suerte de secuestro a cielo abierto, más que en libertad vigilada, porque te dejaban volver a tu casa, pero te vigilaban todo el tiempo y te caían a tu casa todo el tiempo para mostrarte que te estaban vigilando, con lo cual eso no es ningún tipo de libertad, ni siquiera una libertad vigilada, es más bien un secuestro a cielo abierto. La fueron a buscar a Liliana y a los dos chiquitos que tenían en común, le avisaron a Liliana, vamos a ir a una quinta, te pasamos a buscar. Los subieron a un auto que recuerdan como un Ford Falcon, no queda claro si porque queda el recuerdo añadido de lo que significó el Ford Falcon en esas épocas o si era un Ford Falcon exactamente, y se lo llevaron a una quinta que ellos no podían saber dónde quedaba. Aquí es esencial, una vez más, el testimonio, los testimonios que ha aportado Basterra, que tenía una capacidad, quizás por obrero gráfico, una capacidad de registrar en su memoria visual algunas cosas que terminaron contribuyendo a encontrar la casa. Por ejemplo, él recordó que había escuchado que la casa quedaba, había visto en el viaje, cuando lo llevan a él, que la casa quedaba cerca de la planta Ford de General Pacheco, y la otra cosa que recordó es que pasaba un colectivo 60 por la puerta. Eso era casi un descampado en aquel momento, era esa casa quinta y no mucho más. Ahora es un barrio que se llama Ricardo Rojas. Les costó mucho a los sobrevivientes ubicar en ese sentido. Una vez que nosotros los llevamos, fuimos con 3 sobrevivientes en 2 viajes, con Lorky Panizzi y con Blanca de Firpo una vez, y con Liliana Pellegrino hace algunas semanas. Les costó ubicarse en el lugar porque ellos recordaban la casa y todo campo alrededor, y ahora es la casa y todas casas alrededor. Pero nada, rápidamente reconocieron la pileta, que tiene una forma un tanto extraña, es irregular, no es un rectángulo o un círculo como suelen ser todas las piletas, y después cada uno de ellos reconoció alguna cosa específica. Pasados 40 años, lo que te entrega la memoria son algunos datos específicos, como por ejemplo, no sé, el sueco reconoció el tanque de agua, porque recordaba que no era un tanque de agua cilíndrico como los habituales, sino que era más bien de esos de boca chica y final... Un tanque de molino, digamos. Sí, nosotros le pusimos ahí, geometría me la llevé en toda la secundaria. Pero, cónico, digamos. Sí, nosotros pusimos un cono irregular. Sí, en la nota está. Cono mochado. Está bien explicado, eso fue un aporte de Euge, yo no podría haberlo hecho de ninguna manera. Además, uh-huh, había puesto primero que era un trapecio, así que imagínate, no entiendo nada de eso. Y después Liliana Pellegrino, bueno, aportó una historia tremenda, vinculada otra vez. Ella vive en Suecia, estuvo en Buenos Aires. Cuando vino acá, nosotros le dijimos que Víctor Basterra estaba por declarar en la causa por la represión en la contraofensiva, quiso ir a verlo, y ese día ella escuchó en el testimonio de Basterra 2 apodos que había escuchado cuando entró en la quinta. Víctor habló del Pata y de la Gringa, el Pata Pared y la Gringa Ponti, que son 2 militantes montoneros que volvieron para la contraofensiva y que fueron desaparecidos después de haber pasado por la ESMA, Campo de Mayo, después la ESMA, y los desaparecieron en la ESMA. Y ella recordó que, porque no todos tienen este ejercicio permanente de la memoria, digamos, Liliana recordó que cuando ingresaron a la quinta, ella encontró a una pareja que estaba sentada, respaldada en un árbol, y que el sueco, Lorky Panizzi, su marido, le dijo: estos son el Pata y la Gringa, y que se quedaron allí un rato, que ella notó como cierta desconfianza de parte de ellos, que estaban secuestrados en la ESMA, y ella ya no las conocía. Ella se dio cuenta que eran secuestrados por el aspecto que llevaban, hasta que finalmente el Pata Pared le preguntó si qué creía ella que iba a pasar, y ella le dijo: bueno, mira, la verdad es que yo no sé, no les confío nada a esta gente, creo que están convencidos de hacer lo que quieran con nosotros, y vieron pasar a uno de los genocidas que les clavó la mirada y nunca más volvieron a hablar. Y ella se quedó con ese diálogo, se quedó sabiendo que eran el Pata y la Gringa, pero nunca supo sus apellidos, por ejemplo. Y después de la declaración de Víctor se fue a su casa y empezó a googlear porque quería ver las fotos, y cuando vio las fotos se dio cuenta que eran aquellos 2 del árbol. Entonces fue con esa historia ya dando vueltas, nos la contó en el viaje de ida, y cuando llegó buscaba ese árbol, buscaba ese árbol, buscaba ese árbol, y bueno, ahí nosotros contamos cómo se da la situación en la que ella termina, mientras nosotros hacíamos una maniobra distractiva porque nos encontramos con gente adentro, para que ella pudiera acercarse a la reja y ver, y en un momento nos dice, es esta, y se da cuenta que para no levantar la perdiz delante de la gente que estaba adentro, me empieza a decir, mirá qué lindo árbol, y bueno, es el árbol en el que ella recuerda estaban estos dos compañeros que fueron desaparecidos también después. Y el otro hecho tremendo en el sentido que da cuenta de lo que fue el genocidio en toda su grandilocuencia y complejidad, es que cuando, después de ese episodio del árbol, cuando Lorquiparince y Pellegrino entran a la casa para cambiar a los niños, ponerle el traje de baño para que puedan ir a la pileta, entran y ven sus muebles. Los muebles de su casa, de las que habían sido secuestrados, que eran fáciles de reconocer porque el sueco pintaba y le había sobrado una pintura naranja, entonces estaban la heladera y la cama cuna del niño, de la niña, pintados de naranja, y estaban los genocidas viendo en su televisor Philips blanco y negro una carrera de autos, dato que sirve para corroborar que era un domingo, digamos, porque era el día, sigue siendo el día en el que hay carreras de autos. Un hallazgo súper importante para la memoria histórica. El primer dato lo da una investigadora que es la misma que halló también e identificó la Isla del Silencio. Se llama Marisa González, vive en Madrid, pero es argentina. En el 75, cuando ella tenía 15 años, los padres, que eran exiliados de la Guerra Civil Española, del franquismo, en cuanto vieron que la violencia se les acercaba, levantaron los trapos y se fueron a España. Y ella tenía 15 años. Cuando regresó en los 80, en la etapa democrática, se encontró con que todos sus amigos estaban desaparecidos. Y empezó a pensar que tenía que aportar desde su ser escritora. Y bueno, halló la Isla del Silencio, halló vía Google Earth también esta casa, y nosotros lo que hicimos después fue hacer toda la tarea de recuperar históricamente, a partir de los testimonios de los compañeros y compañeras sobrevivientes, primero la ratificación de que esa era la casa a través de los viajes que hicimos ahí, y después, bueno, nada, recopilar un poco estas historias que dan cuenta de lo que fue el genocidio en la Argentina, con historias poco conocidas. Digo, todos conocemos la tortura, no alcanzamos a conocer la dimensión de la tortura muchas veces. Y está bueno, me parece, después de tantos años, digo, los primeros años del regreso de la democracia fueron para contar crudamente la tortura, para que se creyera a los sobrevivientes. Después se pasó de eso a no contar tanto lo que fue la tortura y contar más las historias rescatar las historias individuales de los compañeros y las compañeras. Yo creo que estamos ahora en una instancia de volver a hablar crudamente de la tortura, porque en principio, bueno, por lo que vos planteás siempre, estamos lejos, pero no estamos tan lejos de que esto pudiera volver a suceder en América Latina. Y bueno, ha sucedido, está sucediendo en Bolivia. Hubo gente arrojada desde helicópteros, nada muy diferente de los vuelos de la muerte de aquí. Entonces hay que volver a... Y la otra cuestión es que hay muchos pibes y pibas empezando a leer, y hay que volver a contar crudamente como contamos en esa nota, que una de las sobrevivientes que nos acompañó, la Betty, le dicen todos, Blanca García de Firpo, que vive en Suecia también, pero que vino a Buenos Aires y aprovechamos para llevarla y que ella también, digamos, diera su testimonio de que esa es la casa. La Betty, cuando lo secuestran a Víctor y lo empiezan a picanear en la huevera de la ESMA, que era una habitación que quedaba en el sótano, tapizada por paneles de maples de huevos para evitar que el ruido, los gritos salieran hacia afuera. Entonces le decían la huevera. En un momento, uno de los genocidas de la ESMA, el Giba Pellón, que ya se murió, sale y va a la habitación de al lado, donde estaba María Eva Basterra, que hoy es una gran artista, y que en ese momento tenía 3 meses, que había sido secuestrada con su padre en una cuna, y estaba la Betty. Sale el Giba Pellón, y como le ve la intención de llevarse a la beba para a la sala de torturas, la Betty agarra a la beba, aprieta fuerte contra su pecho y se da una media vuelta, no le dice nada, pero hace este gesto corporal fuerte de alejar a la beba como diciéndole no te la llevas de acá, y el Giba Pellón le dijo dame a la nena. Ella hizo ese gesto y la intimidó, lo intimidó con ese gesto, el tipo volvió y de esa manera evitó lo que con otros sobrevivientes no se pudo evitar, que es que tomaran a la bebé o al bebé, lo pusieran en el pecho del secuestrado y le aplicaran picana eléctrica con el bebé en el pecho, que es una tortura. Si alguien puede soportar el dolor, no puede soportar que además torturen a su hijo, ¿no? Uh-huh. Con lo que ese acto heroico de la Betty, que le podría haber costado la vida, merece ser contado una y 100 veces, ¿no? Muy, muy, muy importante el rescate histórico, fundamental, porque creo que contribuye a traer ramalazos, aspectos de lo que fue la dictadura. ¿En qué sentido? Yo te escucho hablar del régimen de no libertad vigilada, sino presión abierta. Uh-huh. Podría contar cosas de esas. La irrupción a cualquier hora y la conciencia, o sea, hacerle tomar conciencia al detenido, al reprimido, de que su vida y todos sus bienes, uh-huh, están en manos de la persona que tiene enfrente, uh-huh, y que no hay atenuantes. Y podríamos rescatar también, qué sé yo, hay cosas que a mí, para traer al día de hoy, ¿no? Yo creo que rescatar esto, y habría que pensarlo mucho, ¿en qué sentido? Que no se transforme en un elogio a la derrota, porque ese fue el precio que pagó gente consciente en muchos casos, no en todos. Por eso yo siempre digo, hay una diferencia entre el que fue represaliado y estaba en actividad clandestina, lo soporta de una manera. Ahora, el que fue represaliado con esa crueldad y realmente no sabía ni por qué ni cómo, uh-huh, fueron muchísimos. O sea, la cantidad es, claro, enorme, la cantidad es enorme. Claro. ¿Y qué digo? Y no toda esa gente represaliada, que no, o sea, inocentes somos todos, pero digo, en ese grado de inconsciencia, o sea, de te tocó porque te tocó. Por ejemplo, vos hablamos de los muebles. Acá hubo un tipo que se llamaba Chichi Araos, que fue famoso porque junto con otro de GEA se ocupaban, tenían como una especie de mueblería, uh-huh, de los muebles de los secuestrados y desaparecidos. Uh-huh. Yo te escucho hablar de esta fantasía de normalidad y me acuerdo, no solamente, no voy a ser autorreferencial ni mucho menos, pero me acuerdo sí del caso Conrado Gómez. Conrado Gómez fue justamente mantenido como un dandy hasta que consiguieron que la esposa que vivía en Mendoza, él fue secuestrado aquí, firmara los papeles de transferencia de las chacras de Coria, sí, y transferencia de los caballos. No, uh-huh, no les transfirió los caballos ni el Ford Fairland, sí, que siguió usando la ESMA. Uh-huh. Y cuando se despide con un hasta luego de su madre, y de su esposa y de sus cuatro hijos, con un hasta luego, porque tenía la certeza de que volvía y nunca más volvió. Uh-huh. Digo, bueno, a Basterra le robaron la casa, por ejemplo, le hicieron firmar una venta fraguada. Y la tipa que hacía eso era la escribana de la ESMA, que era García, que después fue jueza, hasta hace no sé, 10 años, 15 años fue jueza. Uh-huh. Y terminó de ser jueza por este tema, ¿no? Digo, en principio, como concepto, las generaciones nuevas no conocieron esto. Si vamos blanditos a enfrentar este tipo de amenazas, las vamos a sufrir y mucha gente no va a saber ni por qué. Y yo creo que hay que saber que no es el elogio del fracaso, porque la gente que asumió una responsabilidad tuvo acciones heroicas, asumió una responsabilidad ciudadana por el bien común, porque no conozco muchos casos, puede haber moscas blancas, de corrupción dentro de las filas de los combatientes, por el contrario, actos solidarios, pero solidarios al punto de la entrega de la propia vida y del propio riesgo familiar en pos de otro. Digo, yo creo que el eje debería ser ese heroicismo que hoy día, si conseguimos que hacer como en el pueblo boliviano y el pueblo chileno, que a pesar de ser garroteado, mutilado en los ojos, echado de sus trabajos, basureado, ignorado, cada día sale más y sale más y sale más. Con una óptica vamos a ganar. Entonces yo creo que ese es el concepto. Acá hay un concepto de vencer y de unidad. Todos los dramas que vos, que ustedes, bueno, gracias a Dios que existe, por más que acá haya muchos ateos, la retaguardia, porque es poner dimensión humana a la consigna, es como sacar del cartel y de la consigna reivindicativa la persona humana, el ser común, la vibración de una madre con una hija, la emoción y la inseguridad de no saber si este es tu último momento, pero vivirlo como si fuera eterno, ¿no? Incluso nosotros... Disculpa que haya hecho esta digresión, no, pero al contrario. Pero creo que para conceptualizar, digo, enfoquemos el triunfo, enfoquemos la ganancia. Para mí siempre es muy valioso, de entre tantas otras cosas valiosas de intercambiar con vos, es... digamos, uno puede dar un aporte periodístico, testimonial, vos podés dar un aporte en primera persona, o generacional, como quieras, las dos juntas. Pero por eso nunca es una interrupción. Pero vos sabés que hay una cosa que a mí me está rondando la cabeza muy fuerte en la cobertura que estamos haciendo a través del Diario El Juicio, justamente la represión a la contraofensiva de Montoneros. Es un juicio que tiene muchas particularidades, algún vínculo con el de Tablada, si bien ocurrieron en épocas distintas. 9 años antes ocurrió la contraofensiva, o 10 años antes, la primera contraofensiva de lo que después fue Tablada, pero ocurrió lo mismo con las acciones políticas de ese momento. Ambas acciones políticas fueron demonizadas, las personas que participaron y sobrevivieron o se comieron cárcel o no pudieron hablar mucho del tema. No era muy cool. No es muy cool ahora tampoco decir yo participé de la contraofensiva, como no lo es decir yo participé de la Tablada, pero los juicios están actuando. El juicio de Tablada, que terminó en abril de año pasado, y este juicio que va a terminar en marzo o abril de 2020, de la contraofensiva, ayudaron a poner en real dimensión que, en principio, nosotros lo que tenemos que juzgar, la justicia lo que tiene que juzgar, es la represión a esas acciones políticas, más allá de lo que pensemos sobre las acciones políticas en sí. Y después uno puede pensar que los compañeros se pueden haber equivocado, más o menos no haberse equivocado o haberse equivocado mucho, cada uno tendrá su opinión sobre eso, pero la mayor parte entregó su vida por la causa, aún en muchos casos teniendo enormes dudas sobre la acción que estaban llevando adelante. Y a mí hay una cosa que está deparando, que está mostrando, el que me parece que todavía nosotros tenemos que hacer algo más para mostrar eso que está pasando en el juicio contraofensiva, y es que, bueno, sabés que es una acción en la que casi no ha habido sobrevivientes, la causa es por 95 desapariciones, y en esas, en la mayor parte de esos casos, lo que uno va viendo en el relato de sus hijos, de sus hijas, de los pocos compañeros que sobrevivieron, es que bajo tortura todos entregaron algún dato, ¿no? Digamos, esto de que rompe un poco con aquella cuestión de decir los desaparecidos no... fueron desaparecidos porque no entregaron información, lo que además fue, aunque no se dijera explícitamente, un estigma enorme para quienes sobrevivieron, porque si desaparecieron a los que no entregaron datos, vos qué haces acá, o el resto de tu generación qué hace acá. y sobrevivieron porque dijeron algo bajo tortura. En los comienzos de los 2000, Ana Longoni se animó a escribir un libro sobre esto que se llamaba Traiciones, y donde decía que en la construcción ideal del desaparecido se había construido un estigma muy grande en contra de los sobrevivientes, y que esa construcción, decía ella, no había sido solo de los milicos. Los milicos desde el primer momento dijeron, o sea, sembraron dudas sobre quienes habían sobrevivido, sino por los propios compañeros, que para endiosar a unos tenían que estigmatizar a otros. Ese libro fue muy mal recibido, incluso Rafael Bielsa, porque ella decía además el 99% de las personas que estuvieron bajo tortura entregaron datos. Rafael Bielsa salió a decir que él era el 1%, entonces, y supongo que algunos otros podrán decir lo mismo, pero ese libro ayudó a que se pudiera empezar a pensar que la vida y la muerte durante el genocidio no se decidía por si entregaba datos más o menos. Bien. Sino que se decidía por capricho. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que arribaste a esa conclusión, porque esa es la conclusión verídica. Uh-huh. Esto que descubrieron ustedes en La Quinta es ni más ni menos que la prueba palpable de la profundidad en la cual el represor le mostraba al reprimido que estaba absolutamente uh-huh. bajo su voluntad, que si quería le podía construir una normalidad rutinaria, como si nada hubiera pasado. Claro. Y si quería le podía en ese momento agarrar uno de los hijos y hacérselo violar adelante de su vista. Uh-huh. Yo creo que la conclusión a la cual llegaste recién me parece, a mi modo de ver, creo que es la que engloba la uh-huh. mayor cantidad de los casos. Uh-huh. Y no nos olvidemos, siempre digo, que el número estadístico mayoritario es de personas que no tenían una actividad clandestina de índole político-militar. Uh-huh. La mayoría, la gran mayoría, y bueno, y relatos sobran, ¿no? Cuando se secuestraba a uno que era conocido en el barrio, se lo volteaba a ese. O sea, yo conozco casos de gente a la cual, por ejemplo, para quedársele con la familia, para quedársele con la mujer, para quedársele con la propiedad, para quedársele con un auto, o simplemente porque un día el represor fue a comprar carne y el tipo le dijo, no, yo estoy primero, uh-huh. y se la juró. Y desapareció. Sí, sí. O sea, la discreción, eso es lo que a mí me parece que tenemos que poner blindaje y frontera para que nunca más vuelva a pasar. Mm. Nunca más, ni una Bullrich tiene que animarse, ni un Macri, animarse a romper esa frontera. Mm. Esa frontera de la discrecionalidad sobre la libertad personal. Mm-hmm. Y antes, y si ya te dejo, lo que quería rescatar es que la Argentina y todos nosotros nos estamos bancando la memoria, la verdad y la justicia dentro del debido proceso. Uh-huh. Lo cual es un valor que creo que es tan fuerte que hizo que no tuviéramos otro gobierno macrista y que medianamente esto no hubiera estallado en pedazos como se nos estaba proponiendo llevarnos a una confrontación no armada, o sea, armada como escuchamos recién el recorte, claro. Gente desarmada siendo baleada por ejércitos y policías, ¿no? Por eso es fundamental el trabajo, y también hay que bancarse las sentencias cuando vienen en contra. ¿Qué va a hacer? Justamente uh-huh. ese es el valor de madres, abuelas, hijos, ustedes. Sí, déjame decir una cosa más con lo que estaba diciendo antes, para cerrar, y ya te dejo seguir con el programa, que tiene que ver con lo que con esto que yo decía de que está saliendo el juicio de la contraofensiva, de que todos los secuestrados entregaron algún dato, algunos incluso los llevaban a Paso de los Libres, a la frontera, a marcar gente. Y lo que puede verse en paralelo es que también cómo hacían maniobras para intentar burlar la presión de los genocidas, ¿no? No sé, el caso seguramente más emblemático es en Perú, cuando secuestran a la mamá de Gustavo Molfino, delante de sus ojos. Se habían llevado un secuestrado de Campo de Mayo, tremendo, pero se llevaron a un secuestrado de aquí, a Frías, se lo llevan allá, y porque él tenía una cita pautada desde antes de caer. Entonces él lo primero que hace es adelantar la cita un día para que no vaya nadie. Los genocidas se avivan y van, le dicen, decinos la verdad, y él canta la cita verdadera al otro día. Era una cita con María Inés Raberta, la que era en ese momento la lo que son las cosas de la política argentina, también del peronismo, porque no era la esposa de Mario Montoto en ese momento, que hoy es el mega empresario de armamentístico, socio de Patricia Bullrich, y en aquel momento era un dirigente montonero. María Inés va a la cita y a Frías le habían puesto un dispositivo para que no pudiera correr, que era una tanza enganchada del dedo gordo del pie a uno de los testículos. Entonces no había, tenía que renguear, no había manera de que pudiera salir corriendo. Estaban esperando en un bar donde era la cita. Frías pide ir al baño, y antes había pedido un cigarrillo, entonces se va al baño con el cigarrillo, se quema y se corta la tanza, pero sale reñando, simulando que todavía tiene la tanza, y sale a la calle y se escapa corriendo. Y lo sale a perseguir uno de la patota argentina que había llegado ahí del batallón 601. ¿Y sabes por qué lo detuvieron? Mirá cómo se enlazan los discursos, ¿no? Con el discurso de la seguridad. Uno de los patotas grita, es un ladrón, y un vecino, pensando que era efectivamente un ladrón, le hace un tacle y lo detiene. Frías es después, posteriormente, torturado y desaparecido, y María Inés Raberta cae en esa situación. Y después María Inés Raberta tiene... Había un protocolo en Montoneros que nadie respetaba, que era que a las 2 horas de una caída se había que levantar la casa. Nadie respetaba eso, mucho menos en Perú, porque pensaban que en Perú no podía llegar las garras del genocidio. Entonces María Inés, todo indica, se aguanta la tortura cerca de 4 o 5 horas y después se entrega a la casa con la tranquilidad de que sus compañeros seguramente ya se habían ido. E incluso relata Gustavo Molfino, el único sobreviviente de ese hecho, que cuando ve llegar a los secuestradores, la ve a María Inés adentro del auto, que lo ve a él, y él siente que ella se quedó tranquila con que si él estaba abajo era porque ya no había nadie en el departamento, y en realidad en el departamento estaba la mamá de Gustavo, que fue secuestrada, desaparecida, traída a Campo de Mayo y después asesinada en Madrid. Bueno, nada. Tremendas historias que merecen ser contadas, porque totalmente. Hay cuando vos estás convencido de que una lucha es justa, aún en los momentos más terribles, encontrás alguna manera de resistir. Y eso para mí es como muy... tenemos que destacar eso de estas historias también, ¿no? Y valga la memoria, en este caso, de la vieja resistencia peronista, ¿no? Que vivió desde el 55 ese tipo de persecuciones, canas, picanas. Y de ahí salió también una forma de resistir, de decir que no, con este tipo de sutilezas, ¿no? Uh-huh. Y también es muy interesante... lo que pasaba en los penales con los presos políticos. Claro. Así que bueno, Fer, bueno, muchísimas gracias por el tiempo. Perdón, te saqué mucho tiempo. No, por favor, no, disculpa vos. No, yo la verdad que el programa de hoy, ya sabés por dónde venimos nosotros. Uh-huh. Para terminar, lamentablemente yo quisiera hacer un programa de música todo el tiempo, pero o no sé, o de arte, o de cualquier cosa, de reflexión filosófica, yogui, o hablar del cuarto camino de Gurdjieff, cualquier tipo de cosas. Pero estamos, si no nos ponemos serios y nos damos cuenta de que estamos ante un avance inédito y una forma de planteo militar inédito en la historia, donde ya estamos metidos, o sea, estamos metidos en el medio de un combate, nos están matando de a poco y todavía no nos dimos cuenta. Creo que una de las cosas que nos une es que quisiéramos ser la rock and pop, pero no podríamos soportarlo. No. Así que aquí estamos haciendo. Gracias, radio. Fer. No. Fer, Fernando Tevele, María Eugenia, acá toda la familia de la Retaguardia, que bueno, que me dan cobijo también y nos permiten esta trinchera comunicacional. Vamos a poner un temita que se llama, a ver, vamos a poner Héroes de la Primera Línea. Pasamos directamente al tema número 6. El muchacho estaba parado detrás de un poste con la matraca. Qué viaje, ¿no? Con Fernando Tevele, con la retaguardia, María Eugenia, el no rendirse, el seguir construyendo pedazos de memoria, porque forma parte también de la estrategia de los represores, desarticular la personalidad de las personas, valga la redundancia. Poner en duda hasta las estructuras más básicas de las maneras más sutiles o más perversas o más grotescas. Y hace falta tener mucha, mucha fortaleza y mucho convencimiento, no solamente intelectual, sino desde la voluntad y un espíritu estoico para saber que el rumbo que tiene el sobreviviente y que elige, alguno puede elegir otro, pero la mayoría elige que se sepa con un objeto, que nunca más suceda. Ojos mártires, las personas que han perdido sus ojos no necesitan una canción, necesitan justicia. Eso es un mensaje que nos llega desde Bolivia, como también otro mensaje de Beatriz Bravo, trabajadora de Correos en Chile, que dice que la rebelión chilena no termine ahí, que sirva para inspirar a toda América Latina. Eso es importante. Estamos asistiendo a cuestiones, a acciones de los gobiernos, de los estados, fuera de todo margen de humanidad. La mutilación de ojos en Chile, las violaciones a la luz pública, la masacre llevada adelante por no solamente fuerzas de seguridad y ejército, sino también por los escuadrones evangélicos cristianos que desde Santa Cruz de la Sierra, armados hasta los dientes y con ropa, con cosa muy extraña, ropa de combate con el logo de Caterpillar. Habría que ver qué es lo que pasa con Caterpillar y esta financiación, habría que ver. Vamos a escuchar. Existió un personaje que se llamó John William Cook dentro del peronismo. John William Cook, un personaje con el cual me siento muy identificado, una persona, un pensador, un combatiente, un resistente, que concebía al peronismo como un tránsito hacia el socialismo. Así como nos había planteado en el libro La Hora de los Pueblos el general Perón, allá por 1968, el peronismo, el justicialismo, era un puente para llegar de una vez por todas a vivir en armonía, en comunidad, bajo un sistema socialista. Vamos a escuchar un temita que le hicieron en homenaje a John William Cook, es el tema número 7. Yo viviré como recuerdo durante el tiempo que me tengan en su memoria las personas que de veras me han querido y en la medida en que he dedicado mi vida a los ideales revolucionarios de la libertad humana, me perpetuaré en la obra de los que continúen esa militancia. Recuerda a John William Cook, compañero John William Cook, libertador John William Cook, Argentina necesita más John William Cook, organizando la resistencia para la se encuentran hoy la tercera posición para la liberación desde la clandestinidad. Ya se enciende el fuego. Recuerda, recuerda a John William Cook, compañero. Argentina necesita más John William Cook. No te olvides de ese nombre, John William Cook. Es un buen personaje, un buen ideólogo, un buen estratega de lo que es el movimiento nacional y popular camino al socialismo. Y bueno, y hasta acá llegamos, ¿no? Hemos tenido, la verdad, que un programa para hacer enero muy lleno de vivencias, muy lleno de emociones. Excelente la intervención y esta difusión, ¿no?, del trabajo periodístico, la investigación hecha por La Retaguardia, en cabeza de Fernando Tevere, María Eugenia Otero y Natalia Bernades. Bueno, y qué hablar del contenido y de las emociones que esto nos despierta y la esperanza de seguir resistiendo. No bajes los brazos. Esto fue América Resiste, la vuelta número 208. Estuvimos en La Retaguardia con la operación técnica de Nacho Álvarez. ¡Chau! Escucha y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate. La gente muere en todas partes a causa de...